buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando en Maravallu. Este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crans, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrans.org. Ya sabes, puedes escucharnos pues si estás aquí en Gijón, desde tu casa, desde tu receptor de radio, y si estás en cualquier otra parte del mundo, pues a través de internet, intentando acercarte como siempre en Maravallu, pues alguna de esas informaciones, de esas noticias que nos parecen interesantes. Y también, bueno, pues hoy te acercaremos algún ambiente musical pues africano. Vamos a dejarlo por ahí, cercano a África. Ciego, el que no sabía. Baila trampa de ser tu amigo, baila trampa de si confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Como siempre tendremos bueno, la música mestiza acompañándonos en el programa. Vamos a hablar al principio del Centro Social Ocupado Autogestionado La Madreña. Vamos con un poco de música y enseguida entramos a hablarte de ese tema, tras la imputación de 5 personas por un delito, un supuesto delito de usurpación relacionado con esa ocupación de la antigua Consejería de Sanidad en la calle General Orza, en Ubieu. Bueno, pues lo ya conocido desde hace casi 2 años como La Madreña. Hablamos idiomas distintos, sí, tenemos creencias diferentes. Pensamos de forma distinta, sí, tenemos culturas diferentes. Vestimos de forma distinta, sí, que somos un poco distintos, pero no somos diferentes. Todos hijos del mismo mar, una misma tierra y una misma luna, y un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. La piel morena, clara o amarilla, es diversidad. Los ojos claros, oscuros o verdes, es diversidad. El pelo rubio, castaño, rizado, es diversidad. Y la diversidad no es diferencia. Todos hijos del mismo mar, de la misma tierra y una misma luna, de un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Todos hijos del mismo mar, una misma guerra, una misma luna y un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Oh. debajo de un mismo mar, una misma tierra y una misma luna, un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Todos hijos de un mismo mar, una misma tierra, una misma luna, un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Todos hijos de un mismo mar, una misma luna, que nos da la vida bajo un mismo cielo. Todos hijos de un mismo mar, una misma luna, que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Bueno, pues ahí estaba Color Humano, ese tema ya de hace unos añitos. Vamos, como te decíamos, a hablar del Centro Social Ocupado Autogestionado La Madreña. La semana pasada se daba a conocer, mediante una rueda de prensa, bueno, bastante multitudinaria, pues la imputación de 5 personas por un supuesto delito de usurpación, como te decíamos antes, de la antigua Consejería de Sanidad en la calle General Elorza, ¿no?, en Ubieu. Y bueno, lo que desde hace ya 2 años es el Centro Social La Madreña. Vamos a hablar con una de esas personas imputadas, con Rubén. Hola, muy buenas. Muy buenos días a todos. Bueno, cuéntanos, en principio, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con esa imputación? La parte legal, ¿cuál es? Pues la parte legal es que hace 3 semanas, después de, como tú bien dijiste, años de recorrido del Centro Social Ocupado Autogestionado La Madreña, en los terrenos de la empresa pública Sedes, que antes era la Consejería de Salud del Principado de Asturias, pues hace 3 semanas nos llegan a 5 personas unos actos de imputación por un delito de usurpación de ese espacio. Nosotros sorprendidos, porque primero porque el Centro Social llevaba más de casi dos años con actividad constante todos los días, una actividad que fue calificada por todos los grupos de comunicación asturianos como la mejor actividad cultural y política de Oviedo, incluso podríamos decir de Asturias en algunos puntos. Pues nos llega esta 5 imputaciones, estas 5 personas, que también, segunda sorpresa, no parecen prácticamente aleatorias. De hecho, a 2 de estas 5 imputaciones, a 2 de estas personas, yo me encuentro entre ellas, ni siquiera nos requirieron identificación dentro del espacio librado, ni siquiera nos requirieron que nos informes, ¿no? Bastó con que la policía boteara las numerosas noticias que sabían de los actos que se hacían en La Madreña dentro de la prensa asturiana para ver 2 caras conocidas, una de Pablo Capa, también imputado, y otra la mía propia, tuvo razón, para estar imputados, ¿no? Tal vez ha sido el grado de impunidad que tiene la policía al imputar a gente que pasa por ahí. Ante esto, nos encontramos, pues eso, ante 5 acciones por un delito de usurpación, y prosigue el juicio ahora, ¿no? La denuncia, que viene de parte de Sedes, una empresa que recordemos que tiene el 51% de capital público y que está dominada por los grupos políticos con representación en el Parlamento asturiano, en el Principado de Asturias, esto es PSOE, PP, Izquierda Unida, denuncia un día después, allá por noviembre del 2011, denuncia la ocupación del espacio. La denuncia es en un primer momento archivada tanto por el fiscal, el juzgado que tramitó esa denuncia, ya que estimaban que no había ningún tipo de delito, que no se podía achacar esta ocupación a nadie en particular, y que de hecho no era una ocupación al uso, porque el espacio estaba siempre abierto y nunca hubo ningún tipo de traba a la autoridad policial o a cualquier tipo de personas, incluso a miembros de Sedes, que entraron allí a hacer instalaciones y cortar la luz en varias ocasiones. No se negó la entrada a nadie y, por lo tanto, nos estaba ocupando o apropiándose de un espacio. Esto lo tiene muy bien explicado, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Oviedo, De hecho, Miguel Presno, en un artículo de reciente aparición en la Nueva España, ¿no? Como no ajustándose a la ley, un delito de usurpación. Bueno, pues el juzgado, en diciembre de 2011, archiva el caso y lo deja en stand-by, se acabó el caso. Pero Sedes, la empresa pública, hay que subrayarlo otra vez, recurre ante la audiencia provincial y es ahí cuando la audiencia provincial le da la razón a Sedes, dice que sí, existe un delito y que vaya al juicio para adelante, ¿no? Siga el proceso y que empiecen a buscar culpables de ese supuesto delito. Y dos años después nos encontramos con estas cinco cartas a estas cinco personas. Eso es lo meramente procedimental, lo meramente judicial. Esas cinco imputaciones que vais a tener que declarar en los próximos días, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va a ser ese proceso, de lo que se sabe hasta ahora. Eso es, cuando nosotros nos llegan poco a poco las imputaciones a estas cinco personas, nos llegan con una fecha de declarar ante la autoridad judicial a finales de este mes de septiembre. Cada uno en un día, todos consecutivos, desde el 26 de septiembre hasta el 3 de octubre. Para declarar, no sabemos todavía muy bien el qué tenemos que declarar, ¿no? Declararemos pues que esto es un espacio libre, que todo el mundo puede entrar en él, todo el mundo puede organizar, como organizamos nosotros, eventos, actividades infantiles, teatrales, charlas, coloquios, cineforums, proyecciones de películas, mercadillos solidarios, reparto de alimentos, incluso actividades de mucho más calado, de personas, si se me así, como por ejemplo la que reunió más de 500 personas afectadas por el fraude de Liberbank, no por la subordinada de Liberbank. Pues declararemos eso. Eso, por supuesto, con la ley en la mano, no tiene nada de... Y esperemos, y no tenemos ninguna duda, de que ahí se va a quedar, que nosotros no vamos a ser imputados y que la causa se archive de nuevo, como ya estuvo archivada y como debe de estar archivada. Porque si algo hay que recordar es que el espacio de la Madreña, que ocupa el suceso de la Madreña, es nuestro, es de todos, es público. Y sobre todo, aparte de que Sedes, la constructora pública, lo proyectaba para hacer viviendas de lujo a miles de euros en cuadrado, unas viviendas de lujo que por supuesto no pudo vender debido a vicisitudes de la grandísima crisis económica que estamos viviendo, pues en lugar de proyectar esos pisos de lujo, se llenó el espacio de cientos de personas organizando cosas para todo el mundo, ¿no? Y ahora nos encontramos con una de dos: o la Madreña se desaloja y se deja un solar vacío, ratas, y como denunciaban los vecinos hace ya muchos años que estaba el edificio abandonado, peligroso para la salud de las personas que viven en el barrio de Pumarín, o se deja eso, o se permite, como está hasta los años, un centro cultural ocupado y autogestionado, donde da vida al barrio, da vida a la ciudad, y permite a la gente que así lo desea, con mucho sudor, con mucho sacrificio y con mucha solidaridad, hacer toda una serie de actividades que no tienen cabida dentro de la agenda cultural, o política, o social, o de movimientos dentro de Asturias, tanto como por nivel de las mismas. Es o un solar vacío lleno de ratas o un centro social que lo pueda ocupar todo, que lo pueda par de gente y de vida todas las personas que quieran. Claro, está claro que la Madreña se va a quedar exactamente como está ahora, ¿no? Sobre todo después de toda esta semana de actos, empezó, como tú bien dices, el martes en la rueda de prensa multitudinaria y siguió con toda una serie de posicionamientos públicos, medios de comunicación, noticias y demás, de toda una serie de personas relevantes, y sobre todo, y es lo que más fuerza nos da, para ver que la causa se va a parar, la causa va a ser archivada de nuevo, toda la gente de la calle y en las redes sociales y en Facebook que está compartiendo las noticias, que está actuando con nosotros, que dice: yo también voy a la Madreña, yo también participo de las actividades, yo también voy a disfrutar del espacio. Toda esa fuerza que las personas, la sociedad al final, obetense y también asturiana, nos dan, hace que el juez no tenga más remedio que archivar el caso. Sería lo más lógico. Sí, o imputar a las miles de personas que han estado ahí en algún momento, ¿no? si el delito es ese, pues tendrían que aplicarlo a toda la gente que en algún momento haya pasado por ahí, haya estado, porque bueno, esa pues claro, supuesta usurpación. Estamos imputados pues prácticamente al azar, porque no nos vamos, de hecho, como dije antes, dos de nosotros ni siquiera fuimos requeridos para enseñar nuestro DNI o identificarnos, ¿no? Por lo tanto, entendemos que cualquiera de las miles de personas que en estos dos años han pasado por La Madreña, tanto a robar como a disfrutar de las miles de actividades que allí se dieron, podría haber estado imputada. Esto es lógico, por supuesto, y por eso las imputaciones tienen que caer por su propio peso en un archivo judicial que quede encerrado, que se cierre el caso. Desde el principio de la ocupación, cuando hace ya casi dos años, en noviembre, creo recordar, ¿no?, que fue, también hubo una cierta denuncia del uso que se había hecho de ese local, de esa antigua Consejería de Sanidad. Bueno, de entrada a la operación de los palacios, ¿podrías contarnos un poco qué es lo que hay detrás también de todo esto, ¿no? Porque yo creo que va más allá. La ocupación de La Madreña también denuncia una operación de especulación inmobiliaria importante con mucha gente implicada, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Por qué un centro social hay en los terrenos de la antigua Consejería de Salud y no en otro lado? Pues al principio porque eran públicos, porque esos terrenos pertenecen a sedes con un 55%, con 51% de capital público, con lo cual son de todos. Y aparte, porque los terrenos, la antigua Consejería de Sanidad, así como el edificio de enfrente, que es la Bota de Leche, y el Instituto de San Lázaro, pertenecen a la mayor al mayor bombazo de especulación urbanística que vivió Asturias en las últimas décadas, que es la llamada Operación de los Palacios, donde se regaló a los grandes capitalistas, a los grandes empresarios de la región, tan grandes como son los mayores, el propietario de Alsa, Cosme del Águila y Gómez del Lago, que es un gran constructor asturiano, se regaló para la construcción del Palacio de Calatrava toda una serie de terrenos. Y estos entran dentro, la Consejería de Salud, entran dentro de esa operación tan opaca que incluso el Tribunal de Cuentas del Principado de Asturias denunció en su momento como opaco, como que tenía que haber pasado en el Principado de Asturias esa adquisición y no pasó. Eso a nosotros nos da todavía más legitimidad para montar el centro social allí, para abrir ese espacio a la gente, ese espacio que ahora es abierto. La operación de los palacios ya lleva fundidos más de 200 millones de euros de las arcas públicas, 200 millones de euros de todas y de todos los asturianos, tanto del consistorio local del Ayuntamiento de Oviedo, del Principado de Asturias, de la Junta General, y, por ejemplo, podemos ver cómo ahora, 4 o 5 años después de toda la operación, se abre en el Ayuntamiento de Oviedo, ayer mismo lo anunciaban en pleno municipal, una comisión de investigación de este proceso. También es verdad que todos sabemos cómo al final acaban estas comisiones de investigación, sobre todo si van si van arriba y con el apoyo y que tiene que investigar es a la vez policía y CAP, como es en este caso los grupos parlamentarios de la Junta General de Asturias y del Ayuntamiento de Oviedo. Porque aquí, en esta operación de los palacios, no solo están involucrados, no solo ganaron gran dinero los grandes constructores, Lago y Cosme, sino que también han permitido esta ganancia los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Oviedo y en la Junta, que no son otros que PP y Izquierda Unida. Foro todavía no está de aquella en el panorama político asturiano. Rubén, ya para acabar, cuéntanos qué tenéis previsto para esos próximos días, o hay alguna actividad, alguna convocatoria cara a esas declaraciones. Pues de cara a esas declaraciones, hace una semana ya hicimos una rueda de prensa para dar a conocer a toda la sociedad asturiana este caso y para defender en valor todo lo que se hace, se hizo y se va y se hará en el centro social, en La Madreña. También tuvimos hace dos días una batucada que llenó el centro de Oviedo, de San Mateo, una batucada reivindicativa por la que fuimos explicando a la gente el nuevo caso de La Madreña. No hacía falta, por supuesto, explicarle dónde estábamos y qué hacíamos, porque eso es una cosa que nos dimos cuenta de la que estamos haciendo las cosas, que ya la gente conoce, ya la gente participa, ya la gente va a La Madreña. Todo el mundo que pasaba por la calle sabía de nuestra existencia, o la existencia no nuestra, del centro, y participar en alguna actividad, incluso, por supuesto, se solidarizaba con la misma, ¿no? Y habrá más actos, sobre todo ya centrados en el propio espacio. Este sábado hay, dentro de la programación habitual de La Madreña, hay un concierto que cerrará para nosotros las fiestas de San Mateo, un concierto desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, para no molestar a los vecinos del Pumarín, como siempre es así. Que llenará La Madreña, pues, de grupos estatales. Y también estamos planeando, por supuesto, más acciones de reivindicación y de puesta en valor de lo que es el centro social. Porque hay que recordar que La Madreña cumple una labor social que deberían de cumplir las autoridades públicas, una labor de servicios que deberían de estar dando las administraciones públicas con el dinero de todos. Están dando a La Madreña, me estoy refiriendo pues a recogida de ropa, de alimentos, clases de inglés, de diferentes idiomas, clases incluso de gimnasia, clases de yoga, muchas actividades sociales y culturales, teatro, los niños infantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además, extrayéndonos un poco de la vorágine del día a día de La Madreña, con tantas actividades, podemos ver un poco en retrospectiva. Y esto es un poco el porqué de las imputaciones, el porqué este ataque ahora mismo a La Madreña. Extrayéndonos, vemos que La Madreña es una de las herramientas más afiladas, más potentes y que mejor funcionan ahora mismo para construir entre todos, entre la gente de a pie, entre somos el 99%, esa otra sociedad, esa otra manera de relacionarse con los demás y con el entorno, esa otra idea de mundo que siempre decimos que es posible. Y en La Madreña dentro, además de posible y necesario, se hace casi real y patente, casi se puede tocar. La Madreña es esa herramienta que nos permite hacer eso. Es una herramienta que nos hace, que nos permite aquello que coreamos en las calles y que pintamos en las paredes, aquello de que el miedo va a cambiar de bando, de que no siempre vamos a tener miedo nosotros, los oprimidos, los que no tenemos nada, los que tenemos que trabajar para buscarnos la vida. Vimos los envites de esta crisis que solo beneficia a unos, pues, y mutila a todo el resto, nos mutila. Pues esa es la herramienta, La Madreña ahora mismo, una de las mejores, para que el miedo cambie de bando. Por eso le tienen miedo ellos a La Madreña, las autoridades, sedes de La Madreña, y de ahí la imputación. Y se equivocan en esta imputación, se equivocan en lo legal, y así veremos el juez, esperemos. Entonces, se equivocan también en lo simbólico, en la estrategia. Porque La Madreña no son cuatro o cinco paredes donde se hacen las actividades. La Madreña es todas y cada una de las personas que pasan, se interrelacionan, todos los lazos y conexiones que se crean, todos y cada uno de las actividades que se hacen. La Madreña es las personas que pasan por ella. Y por eso una imputación y un posible desalojo no acaba con el proyecto. Por eso se equivocan ellos. La Madreña es el campo de entrenamiento, es donde nosotros nos entrenamos, es el campo de prácticas para construir lo que tanto pedimos en las calles, en las manifestaciones, lo que tanto esperamos y tanto nos imaginamos en este mundo, mucho mejor que el que ahora nos da gris y oscuro. Por eso vamos a seguir entrenándonos, vamos a seguir haciendo actividades, vamos a seguir fortaleciendo esta relación entre las personas, muy alejados de lo que nos ponen desde arriba, ¿no? Muy bien, Rubén, pues construyendo la utopía, que es de lo que probablemente transmite La Madreña desde hace ya casi 2 años cuando se empezó. Nosotros también seguiremos atentos y pendientes de lo que pasa con esas imputaciones y sobre todo con esas actividades y con esa vida que realmente ha hecho cambiar tanto en Oviedo como en Asturias pues la dinámica que probablemente tenía anteriormente y que La Madreña pues le ha dado un vuelco, ¿no? Probablemente eso sea lo que más moleste y lo que más les preocupe. Muchas gracias, Rubén, por habernos atendido y nada, seguiremos en contacto para ver qué es lo que sigue pasando con La Madreña. Muchas gracias a Radio Crash para dar siempre espacio a los que no lo tenemos casi nunca en los espacios oficiales de comunicación. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias. Tengo el idioma armado a paz. vida para la que llamé. Santa vaya querida para la que llamé. Salta. Bueno, continuamos aquí en Maravallo, en Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Los próximos minutos los vamos a dedicar a la música del profesor Illoja. Thursday and Friday, we wake up early, put on a dress and heading on to school. Throughout the week, we are busy, busy, busy working, attending studies, preparing ourselves for what the future holds. Now weekend has come, we got to get our mindset loose, meeting ourselves, enjoying ourselves, and powering through the night. It's a merry-go-round. As everyone is dancing to the rhythms of this lovely piece of work. It's a Friday night, by the end of the day we gotta party, party, oh. It's a Friday night, we gotta put on our shoes to party, party, oh. It's a Friday night, by the end of the day we gotta party, party, oh. It's a Friday night, we gotta put on our shoes to party, party, oh. It's a Friday night, by the end of the day we gotta party, party, oh. It's a Friday night, we gotta put on our shoes to party, party, oh. Everyone is dancing to the rhythms of this lovely piece of work. It's a Friday night, by the end of the day we gotta party, party, oh. It's a Friday night, we gotta put on our shoes to party, party, oh. It's a Friday night, by the end of the day we gotta party, party, oh. It's a Friday night, we gotta put on our shoes to party, party, oh. It's a Friday night, by the end of the day we gotta party, party. Bueno, pues para hablar de la música del profesor Illoja, pues nadie mejor que el propio profesor que está aquí con nosotros hoy en nuestros estudios. Hola, muy buenas. Buenas tardes y gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿qué es esto que acabamos de escuchar? Bueno, se titula Friday Night. Es una canción pensada por los jóvenes que muchas veces dedican tiempo a estudiar, a prepararse para el futuro. Cuando llega el fin de semana, también tiene que salir a divertirse. Porque tanto trabajar sin divertirse hace que Jack es un chico que no es muy inteligente. Y también es el tema que abre el último trabajo, ¿no? Que el último disco que lleva por título Boomerang. Sí. Cuéntanos tu historia. ¿Cuándo empezaste tú en esto de la música? Bueno, desde pequeño, pero empezó a involucrarme en proyectos musicales a los 13 años. Uh-huh. Pero durante tiempo yo dedicaba a la música y sacó mi primer disco en 1990 que se llamaba From the Blue. Estaba, bueno, tenía relación con Emi en Nigeria, pero surgió problema político en mi país y tenía que emigrar. Uh-huh. Y llegó a España en 98. Los primeros años tenía que dedicarme a intentar integrar a la sociedad nueva. Uh-huh. Hasta 2010, cuando le tocó otra vez la música, con el disco extranjero. Esta es la segunda. Uh-huh. Que hemos sacado en estos nuevos tiempos. El estilo musical, bueno, por lo que hemos podido ver y escuchar, hay variedad, ¿no? ¿Tú cómo te definirías musicalmente dentro de qué? Bueno, lo llamamos rock reggae. Una combinación de rock, aunque tiene influencia de calipso. Uh-huh. Y de soul, pero lo denominamos rock reggae. Uh-huh. Y este tipo de música que a nosotros nos gusta mucho y en el programa, bueno, pues intentamos siempre difundir y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el mestizaje, ¿no? Con la fusión. ¿Tú cómo ves que está ahora actualmente, bueno, tanto a nivel de mercado como de crítica? Como, ¿crees que se aprecia lo suficiente? Yo creo que los multinacionales va por un tipo de música que es comercial, música comercial, y que no tiene muchas veces contenido. En 2008 creamos esta banda que se llama From the Roots, con la intención de expresar la multiculturalidad que tenemos en la sociedad e intentar también hacer eco a la situación, problema social, política económica que afecta a la gente diaria, pero eso muchas veces no son muy comercial y no se aprecia. Es por eso que nosotros hemos creado Iyoko Music, Iyoko Corporation, porque es nuestro propio sello que se ha editado esta canción, este disco, y esperamos poder también trabajar con nuestro artista más adelante. Decías que para ti y para vosotros es importante el contenido. El segundo tema que está en este álbum, en Boomerang, lleva por título Revolución, nada menos, ¿no? Una palabra que a veces genera un cierto temor, ¿no? ¿Por qué le cantas a la revolución? Sí, revolución significa cambio, porque veamos cómo la sociedad está sufriendo la situación sociopolítica y económica que está afectando el país. Y además, la gente que creó el problema no está sufriendo, está disfrutando, está llevando la misma vida que se llevaba antes. Pero las personas que están pagando el plazo roto son la sociedad, la gente que se ha trabajado, se ha dejado su pie para que ellos puedan vivir bien. Entonces, si ellos, a través de las políticas de recorte, están intentando ahogar el futuro de los jóvenes, por eso decidimos poner pluma y papel para escribir lo que pensábamos. Pues vamos a escuchar este tema, Revolución, y seguimos charlando con el profesor Iyoka. Tomando la raíz para cambiar status quo. Es una revolución, se está forzando la revolución. Tomando la raíz para cambiar status quo. Es una revolución, se está forzando la revolución. Tomando la raíz para cambiar status quo. Ves que se ha levantado, tomando posición contra el sistema, dispuesto a emanciparse de las fuerzas de opresión. Con poder sobre el pueblo, están ahogando a sus hijos, es sentido común para cambiar la historia. Es una revolución, se está forzando la revolución, tomando la raíz para cambiar status quo. Es una revolución, se está forzando la revolución, tomando la raíz para cambiar status quo. Despertando el dragón, agitando a tiempo su destino. El pueblo está clamando el fin de tiempo macabro. Ya no va a consentir que se ahoguen las voces del futuro. Manos levantadas a viento, el pueblo está indignado. Es una revolución, se está forzando la revolución, tomando la raíz para cambiar status quo. Es una revolución, se está forzando la revolución, tomando la raíz para cambiar status quo. Forzando la revolución, tomando la raíz para cambiar status quo. Es una revolución, se está forzando la revolución, tomando la raíz para cambiar status quo. Es una revolución, se está forzando la revolución, tomando la raíz para cambiar status quo. No sé si tiene algo que ver o no, pero nos da el aroma 15M esta canción. No sé si te inspiró en la composición ese momento de en torno al movimiento 15M o... Seguro. Seguro. Manos levantadas al cielo es lo que hacía 15M. Es una forma de dar nuestro apoyo a sus luchas. Uh-huh. Es nuestra lucha. La composición de los temas es tuya, siempre has interpretado temas tuyos o también haces alguna cosa de otra gente o alguna versión. Sí, la mayoría son mías. Aquí lo he hecho, en el primer disco hizo Santa Lucía, que uh-huh. eran de Roca Navaja, y esto hizo una composición de un señor que tenía mucho respeto, aunque se ha fallecido, que se llama Dr. Victor Laya, que es la próxima canción, que se llama Baby Joe. ¿Quieres que la escuchemos ya? Bueno. Pues que aquí vamos sobre la marcha. Sí, lo mejor que hacemos cuando hablamos de música es escucharla, ¿no? Es cierto. En el fondo es lo que la gente luego pues puede apreciar y valorar. Pues nada, pues vamos a escuchar ese tema y seguimos hablando con profesor Ulloa. lọ́wọ́. Ẹ bá mi sọ fún sísì yẹ kó má ì sàbò. Mo ti sọ wípé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ la wà. Bébí jọwọ́ kó má ì lọ. Ọmọdé tí mi sísì mi là. Tíyá jọwọ́ kó pé mi sáyà. Wa fun mi lọ́yọ̀ tutu mi o. Ọmọdé ṣe mi tíyá mi bá. Tíyá jọwọ́ kó má lọ. Èmi gbà mí mo fẹ́ mú yọ. Wa fun mi lọ́yọ̀ tutu mi o. Bueno, ahí está ese tema que está cantado, ¿en qué lenguaje? En yoruba. Yoruba. Tienes variedad de lenguas en tu música también, ¿no? Pasas de un idioma a otro con facilidad. Sí, sí. Pensábamos que la música tiene su propio idioma, ¿no? Es una lengua internacional. Se puede expresar con que sabe hablar o escuchar. Cualquier lengua se puede expresar la música. Uh-huh. Y aunque no entendamos, el lenguaje transmite muchas cosas. Háblanos de tu banda, es From the Roots, que bueno, pues unos cuantos músicos, preséntanoslos, como si estuvieras en un concierto, te toca presentar. ¿Quién te acompaña en este disco y en tus actuaciones? Bueno, normalmente en cada actuación que hacemos utilizamos la segunda revolución para hacer la presentación de la banda. Normalmente empezamos con la batería, que es Iris Sendón, que vive aquí en Gijón. También tenemos en la guitarra Juan Petrán, es de Villaviciosa. Tenemos en la percusión, tenemos dos percusión, uno Orestes Babachán, que es de Cuba, residente en Oviedo. Tenemos Germán, que es también de Cuba, de Santa Clara, de Cuba. Tenemos a Patricia Grana, que está en teclado. Uh-huh. Y Montenegro, que es también de Cuba, que es saxo. Finalmente tenemos la directora, que está Concepción, de la banda, y Prince Kennedy, que es el voz y compositor de la banda. Esa vertiente cubana del grupo con bueno, con toda la inspiración africana que tú le das, hace ahí una mezcla realmente explosiva, ¿no? Sí, lo llamo el redactor de La Nueva España, que es un grupo cuba-asturiano. Cuba-asturiano. Tenéis previsto una actuación, que también hay que decirlo y hay que anunciarlo, porque aparte de escuchar la música del disco también va a ser posible que se os vea en directo el próximo sábado, ¿no? En la plaza de Paraguas de Oviedo, o San Mateo. Vamos a estar tocando a partir de las 10:30 de la noche. Queremos agradecer que este año se ha contado con los músicos, los artistas locales. Uh-huh. ¿Y el directo qué? ¿Qué se puede ver en un directo del profesor Ioja y From the Roots? Bueno, para nosotros es explosiva, pero normalmente no decide nosotros, es el público que nos va a dar una puntuación. Pero vamos a poner todo empeño para que la persona que viene a vernos les gusta lo que vamos a poder ofrecer. Me imagino que mucho baile habrá, ¿no? Sí, sí, pero el escenario no permite mover tanto esqueleto, pero en todo caso vamos a hacer lo que podemos. Y lo importante será que se muevan los que están abajo. Eso, eso sí. Bueno, vamos a cerrar la entrevista con qué tema. A ver, ¿qué tema te apetece que escuchemos para acabar de este disco Boomerang, que bueno, que está por ahí a la venta, ¿no? Y que también se puede conseguir en ¿dónde? Sí, se puede conseguir en la página web que tenemos abierto y las tiendas como FNAC, que está ahí. Nos gustaría, si es posible, cerrar con este tema Quiero Ver, que es un tema que también tiene que ver parecido a la revolución. Es la situación sociopolítica que estamos atravesando. Queremos expresar que es posible una sonrisa en la complicidad de los ciudadanos en la situación adversa. Uh-huh. Quiero ver. Pues vamos a escuchar ese número 5. Quiero ver. No es fácil, tú y yo lo sabemos. Cosas de la vida no es camino de rosas. Como hierro se afirma el camino y el futuro se va dibujando. Nada hará que se detenga. Como el río en su vereda, sucesos que mueven recuerdos, aumentando distancia y silencio. Sucesos que mueven recuerdos, aumentando distancia y silencio. Quiero ver tu sonrisa por la mañana. Quiero ver la felicidad en ti. Quiero escuchar tus suspiros de alegría. Quiero vivir en el paraíso de tu abrazo. Y silencio. pues con ese deseo de felicidad y de buenos momentos, vamos a despedir a Prince Kennedy. Muchas gracias por haber estado aquí en nuestros estudios en Radio Crash, bueno, presentando música y bueno, aunque no es fácil, como dice la canción, no es fácil, pero esperemos que pueda seguir mucho tiempo con esto de la música, ¿no? Gracias, Falo. Esperamos que nos invita otra vez para estar aquí contigo. Muy bien, pues seguramente que pasaremos otro buen momento con esta música. Vamos a continuar con Maravallo, ya casi finalizando el programa. Y bueno, pues despedimos ya a la música del profesor Ilioja y Frondi Roots, recordándoos que el sábado 21 en la Plaza del Paraguas de Oviedo podéis verlos en directo y disfrutar. La razón por la obsesión se va. En este estado, ¿quién puede callar? Dime quién puede, quién resiste. Medio mundo está en guerra y la avaricia no desiste. La razón por la obsesión se va. En este estado, ¿quién puede callar? Dime quién puede, quién resiste. Medio mundo está en guerra y la avaricia. Sientes fuego al soñar y te estás callando. Voy, na na na na na. Debes soltarlo y eso es lo que hay. Defiéndete, tienes por qué. Y notas fuego al pensar y te estás callando. Voy, na na na na na. Debes soltarlo y eso es lo que hay. Defiéndete, tienes por qué. No callar, no acatar, reventar, no esperar. Rompo las cadenas que no me dejan andar. Levantar para dar mi opinión y explotar. Desfogar mi alma para no implosionar. No quieren respetar, solo coger lugar. Tripabrita en el pueblo para distorsionar. La gente está tensa, nos miente la prensa. Se engaña la gran masa, pocos son los que piensan. Oye el grito de auxilio y nadie escucha. Huele a sangre amigo y la realidad en capucha. La realidad achucha y joden al que no agacha. Más te vale estar en racha, nada te salva del hacha. Aparta todo lo que no le conviene. Pobres del medio porque no tienen bienes. Gente de lado saben a qué se atienen. Dictar con normas saben que nada pierden. Se va. En este estado, ¿quién puede callar? Dime quién puede, quién resiste. Medio mundo está en guerra y la avaricia no desiste. Y la razón por la obsesión se va. En este estado, ¿quién puede callar? Dime quién puede, quién resiste. Medio mundo está en guerra y la avaricia. Echo fuego al hablar mientras voy andando. Voy, na, na, na, na, na. No quiero callarme y eso es lo que hay. Defiéndete, tienes por qué. Y no das fuego a soñar y te estás callando. Voy, na, na, na, na, na. Debes soltarlo y eso es lo que hay. En las miradas, una población descontenta, engañada de esta aberración fraudulenta y para nada. Padre bonita, digo que por sorpresa, encaminada hacia la lava, somos presa, encadenada, atabalada, son gritos de una tierra cansada. Oye, mira, les tienes un voto equivocado, es el motor de los misiles que cada. Bueno, pues aquí vamos a poner punto final al Maravallo de hoy, un poquito más breve de lo habitual, este Maravallo que dedicamos en la primera parte a hablaros del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Madreña, de esas cinco imputaciones por un supuesto delito de usurpación de esa antigua Consejería de Sanidad. Y bueno, tuvimos oportunidad de entrevistar a una de esas personas imputadas, a Rubén Rosón. Y la segunda parte del programa, pues la dedicamos a hablaros de la música del profesor Ulloa y escuchar temas de su último trabajo, Boomerang. Con todo ello, pues nos despedimos. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Mientras van andando.